A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, un buen día a todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca en este lunes 13 de agosto de 2012. Iniciamos la semana con ustedes con toda la información del departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, bienvenido. Una muy cordial bienvenida a todos ustedes, amables oyentes. Esperamos que nuestra información sea de absoluta utilidad para todos y cada uno de ustedes en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Aquí están las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. El Banco de Alimentos de Ubaté entrega más de 350 paquetes alimentarios para igual número de familias, que hace parte de la estrategia departamental para garantizar la atención alimentaria y nutricional a más de 5.000 familias en estado de vulnerabilidad. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, anunció la creación del Museo de Artes y Tradiciones como nuevo escenario para el turismo y la conservación patrimonial. Nuevo proyecto educativo para docentes del departamento. Los Centros de Innovación Educativa para la Región CIER forman docentes en herramientas de tecnologías informáticas y telecomunicaciones aplicadas a la educación. Fueron entregados los sellos de calidad hecho a mano a 45 artesanos cuyo trabajo merece el reconocimiento de Artesanía de Colombia y la Administración de Cundinamarca. Más de 150 millones de pesos en capacitación fueron asignados en el departamento. Comunidades de Choachí, Ubaque y Fomeque cumplieron su evaluación semanal de avances en la solución del taponamiento que mantiene incomunicado al oriente de Cundinamarca desde hace 39 días. En el balance que hacen los alcaldes y el director territorial de Cundinamarca, Napoleón Cabra, se mantiene la expectativa de que el 30 de septiembre se restablece la vía Choachí-Bogotá. La Asamblea hizo importantes propuestas relacionadas con salud, medio ambiente y mujer, equidad y género, las cuales serán llevadas al Congreso de la República para ser incluidas en la ley del régimen departamental, dijo el presidente de la Asamblea, Rafael Tamayo Tamayo. La policía de Zipaquirá capturó a 4 personas dedicadas a la venta y tráfico de estupefacientes en el municipio. El presidente de la Asamblea Departamental, Rafael Tamayo Tamayo, confirmó que los 16 diputados apoyan de manera irrestricta al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y destacó la unidad con que están trabajando. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Destacada participación de los deportistas soposeños en diferentes modalidades. Desde El Peñón, su titular. Se realizó en nuestro municipio la elección de la Junta Directiva de Asojuntas, a cargo del señor Nelson Bustos, quien era el presidente en el periodo 2008-2012 y nuevamente reelegido por los comunales para el periodo 2012-2016. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, la empresa de servicios públicos cumple 4 años de servicio a la comunidad. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy lunes 13 de agosto, por nuestras 25 radios comunitarias, les presentamos al párroco de San Francisco de Sales, Padre Luis Eduardo Orjuela Baracaldo, como invitado especial. En los 155 años de fundación de la parroquia San Francisco de Sales, gran acontecimiento de inauguración, consagración y bendición del hermoso santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en San Francisco, Cundinamarca. Acompáñenos en la solemne Eucaristía el miércoles 15 de agosto a las 9 de la mañana. Nos sentiremos honrados con su presencia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En UBAT, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la entrega de 350 paquetes alimentarios para igual número de familias de las zonas urbana y rural de UBAT, la Gobernación de Cundinamarca inauguró el pasado viernes 10 de agosto el programa Banco de Alimentos en este municipio. Madres, cabeza de familia, adultos mayores y población en condición de discapacidad son los beneficiados en el marco de esta estrategia. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos, quien reiteró que el programa busca garantizar el derecho a la atención alimentaria a por lo menos 5.000 familias cundinamarquesas. Buscamos garantizar el derecho a una atención alimentaria y nutricional saludable a más de 5.000 familias en estado de vulnerabilidad en 11 municipios del territorio y donde los alcaldes tienen la misión imperante de beneficiar especialmente a los habitantes focalizados por la estrategia Unidos en situación de discapacidad y adultos mayores, quienes a futuro accederán mediante una tarjeta a estos productos con bajo precio, explicó Juan Carlos Hoyos. Este programa, que ya cuenta con infraestructura, dotación y capacitación en Fusagasugá, La Mesa, Sesquilé, Tocancipá, Funza, Zipaquirá, Cajicá, Chocontá, La Calera, Gachancipá y ahora UBATÉ, tiene proyectado extenderse a nivel nacional mediante alianzas con empresas de grandes superficies en sectores como el alimentario, la construcción, el vestuario y el hogar, según informó Hoyos. En Zipaquirá, sala de redacción, en la sesión de la Academia de Historia de Cundinamarca, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, anunció la creación del Museo de Artes y Tradiciones del municipio. El alcalde señaló que la generación de este nuevo escenario para el turismo y la conservación patrimonial quedó consignada dentro de las metas del Plan de Desarrollo Zipaquirá, el cambio es con todas y todos. La propuesta del mandatario fue bien recibida por los académicos, historiadores, museólogos e investigadores del patrimonio y la historia cundinamarquesa y de Zipaquirá, reunidos en la sesión conmemorativa del aniversario 196 del sacrificio de los mártires zipaquireños. El alcalde Sánchez Gómez también señaló que en las próximas semanas debe iniciarse la ejecución del convenio que firmó con el Ministerio de Cultura para la formulación del Plan de Manejo Especial del Centro Histórico del municipio y en el cual se realizarán inversiones del orden de los 564 millones de pesos. En la sesión conjunta de la Academia de Historia de Cundinamarca y el Centro de Historia de Zipaquirá, los historiadores Alberto Corradine Angulo y David Rubio Rodríguez destacaron las actuaciones del corregidor de Zipaquirá y precursor de la independencia, don Pedro Fermín de Vargas, considerado pionero de la economía en Colombia. Los académicos expresaron en esta sesión su preocupación por el estado actual de la valiosa pieza patrimonial de la Puerta de los Mártires, en la cual fueron ejecutados los 6 patriotas zipaquireños. En Cajicá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Educación, Piedad Caballero, presentaron en Cajicá el proyecto CIER, Centro de Innovación Educativa Regional, el cual sería implementado para el centro del país en el Politécnico de Sabana Centro de este municipio. El mandatario regional señaló que con este proyecto educativo unimos esfuerzos con el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno de Corea para trascender en la calidad de la educación mediante la formación de 4.000 maestros en el uso de tecnologías, con el propósito de que los maestros capacitados elaboren objetos de aprendizaje que circulen en toda la comunidad educativa departamental, nacional y global. Los CIER tienen entre sus objetivos la formación de docentes en el uso de nuevas tecnologías informáticas, a través de las cuales se iniciará un proceso de cambio en la manera como se desarrolla actualmente el proceso formativo, incorporando nuevos medios que faciliten el aprendizaje, mediante herramientas informáticas que generen capacidades en los docentes para crear contenidos digitales. Cabe señalar que el proyecto educativo es liderado por la Secretaría de Educación Departamental, en alianza con los 7 municipios certificados, las Universidades Nacional de Colombia, Pedagógica Nacional de Cundinamarca, la Fundación Universitaria del Área Andina y la multinacional Pearson, expertos en temas educativos. Por su parte, la secretaria de Educación, Piedad Caballero, agregó que las funciones de los CIER serán socializar y divulgar estándares y políticas acerca del uso de TIC, acompañar IES y formar docentes en uso y apropiación pedagógica de las nuevas herramientas tecnológicas, con el fin de promover innovación, investigación y uso de contenidos digitales. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la entrega de 45 sellos de calidad a artesanos cundinamarqueses especializados en la talla en sal de Zipaquirá, tejidos en lana en Cucunobá y de junco en Fúquene, presidió el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico suscribió un convenio con Artesanías de Colombia para fortalecer la competitividad de las tres actividades artesanales más representativas del departamento, como son la talla en sal en Zipaquirá, los tejidos en lana de Cucunobá y en junco del municipio de Fúquene, en el entorno a la laguna. La alianza con Artesanías de Colombia permitió desarrollar las siguientes actividades: capacitación en las comunidades artesanales, asistencia técnica para el mejoramiento de productos de procesos productivos, elaboración de documentos referenciales y entrega del sello de calidad por Icontec. Cabe resaltar que existe una amplia gama de creatividad artesanal ligada a la cultura y a las tradiciones de prácticas artesanales autóctonas en todo el territorio cundinamarqués. Por eso, la Secretaría de Competitividad destinó 124 millones de pesos en recursos financieros y Artesanía de Colombia S.A., además de su experiencia, contribuyó con bienes y servicios valorados en más de 28 millones de pesos para un monto total del convenio de 152 millones de pesos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Gracias al apoyo de la Administración Municipal, durante el pasado fin de semana, los deportistas soposeños estuvieron presentes en diferentes torneos. 10 deportistas soposeños estuvieron en Circasia, Quindío, participando en la tercera parada nacional de bádminton, que se desarrolló entre el 2 y el 5 de agosto. Asimismo, 55 deportistas soposeños participaron en la Copa Coptenjo de Artes Marciales, que se realizó en el municipio de Tabio. Igualmente, 20 ciclistas soposeños tomaron parte en el Gran Fondo Sabana de Bogotá, el cual es un evento abierto a ciclistas aficionados y recreativos, hombres y mujeres, desde juveniles hasta personas mayores sin importar el nivel de habilidad. Tuvo tres recorridos: minifondo, Sopó, Guasca, Sopó, 43 kilómetros, medio fondo, Sopó, La Calera, Guasca, Sopó, 71 kilómetros, y el gran fondo, Sopó, La Calera, Alto La Cuchilla, Guatavita, Sopó, 120 kilómetros. Además, tres atletas participaron en la cuarta travesía de la Independencia del viernes 3 al martes 7 de agosto en el departamento de Boyacá. Finalmente, el pasado fin de semana también se llevó a cabo la primera parada de fútbol de salón que se jugó en Cajicá. El equipo preinfantil de Sopó quedó campeón y el junior masculino de la vereda La Violeta subcampeón. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red Reco y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, las propuestas y alcances de estrategias que en materia social ha puesto en marcha en la Asamblea de Cundinamarca serán llevados al Congreso de la República para ser incluidas en la Ley de Régimen Departamental. Así lo dio a conocer el presidente de la Duma cundinamarquesa, Rafael Tamayo Tamayo, al hacer un balance de la tarea que desarrolla esa corporación con especial énfasis en el tema social y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del departamento. Aspectos como la aprobación del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, la armonización del Plan de Desarrollo y alcanzar por primera vez en la historia del departamento la presidencia de la Federación Nacional de Diputados son, a juicio de Tamayo, los principales logros alcanzados por la Asamblea de Cundinamarca. En ese sentido, el presidente de la Asamblea explicó que para la elaboración del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida se realizaron 15 mesas provinciales con los 116 alcaldes del departamento y se tomó nota de las necesidades más apremiantes. Posteriormente, anotó, al ser presentado el plan en la Asamblea, se realizaron 35 reuniones con directores, gerentes y secretario de despacho para formular la parte financiera del plan. De igual manera, el presidente de la corporación sostuvo que el trabajo de la Asamblea se está descentralizando. Ya se ha sesionado en los municipios como Suachoque y Girardot. Sesionamos fuera de las instalaciones de la Duma Departamental para acercarnos a las verdaderas necesidades de la comunidad, aseguró. En Choachí, sala de redacción. Se cumplió el pasado jueves la reunión de seguimiento de la ejecución de las obras necesarias para establecer el tránsito en la vía Choachí-Bogotá, taponada por un fuerte derrumbe en la vereda de Agua Dulce, sector La Virgen, acordada para cada jueves en la visita que realizó la semana pasada a la región el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, quien se reunió con los párrocos, alcaldes municipales, concejales y organizaciones comunitarias de Choachí, Ubaque y Fomeque, y establecieron la ruta crítica de la problemática que afecta el turismo y el comercio regional. Por lo menos 100 líderes de tres municipios encabezados por los alcaldes Carlos Cotrino de Choachí, Carlos Baudilio Alba de Ubaque y Amaury Escobar de Fomeque, de los párrocos sacerdotes Wilson Mora de Choachí y Darío Casas de Fomeque, concejales y directivos comunales, luego de los planteamientos individuales, escucharon y debatieron el informe del ingeniero Napoleón Cabra de la Territorial de Invías. Al concluir la reunión, Recorriendo Cundinamarca recibió el balance del funcionario nacional Napoleón Cabra, quien manifestó que entiende la preocupación de la comunidad y aspira a hacer la entrega de los trabajos en la meta fijada, que es el 30 de septiembre. El balance es positivo. Yo entiendo perfectamente que la comunidad pierda la calma y quizá estén muy ansiosos porque las soluciones fueran más rápidas. Se trató de explicar qué se ha hecho. Fui muy claro y contundente en explicar que para mí lo más difícil, la ruta crítica, la actividad más complicada, de mayor riesgo, la hemos superado. Lo que viene me permite plantear mayores rendimientos y espero continuar con la meta de entregar el 30 de septiembre. Espero que Dios me ayude, que el clima me ayude y que logre cumplir con esa meta. Y bueno, en ese sentido se dio claridad a la comunidad. Pienso que la reunión es muy productiva, muy provechosa. Puedo también decantar todo el inconformismo que hay en la comunidad para transmitirlo a mis jefes, a mis superiores en Bogotá. Y por consiguiente considero que la reunión es muy positiva. Y seguimos en ese compromiso, reunirnos cada 8 días para dar claridad e información a todo el mundo, ¿no? De la misma manera, escuchamos el balance del alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela del municipio de Fomeque, quien considera estas reuniones como ejercicios democráticos que dejan claridad para que la fecha del 30 de septiembre sea la apropiada para la reapertura de la vía. Sigue esta fecha en pie y con mucha complacencia propone alternativas para el logro de los propósitos comunitarios, según las siguientes precisiones. Pues para mí esos son ejercicios democráticos que tienen que irse puliendo y ajustando. Pero a mí me parece que está claro que todavía sigue la fecha del 30 de septiembre para dar vía, que han habido algunas dificultades presupuestales de tramitología que podemos apoyar, que vamos a tener que rodear a la comunidad y vamos a tener que estar trabajando, por ejemplo, en planeación nacional para que nos agilicen rápido los recursos, que estamos teniendo dificultades por el clima y que eso está generando unos, no retrasos, pero sí no una, una intermitencia en los trabajos. Y vamos a ir encontrando soluciones para este tema. Yo creo que lo que se trata es de empezar a encontrar soluciones y no que por qué no han hecho, por qué a esto y a cuestionamiento. A mí me parece que sí lo que debemos es entrar a mirar qué podemos ayudar los municipios con recursos propios o con lo que sea para poder ayudar. ¿Qué debe hacer la gobernación? El señor gobernador, ya nos acaban de decir que el señor gobernador ya dio los recursos, ¿sí? Y la demora está en el Ministerio de Transporte, que esta misma semana vamos a empezar a mirar a ver por qué están demorados y empezar a encontrar alternativas que nos permitan rápidamente, ojalá no el 30 de septiembre, sino antes, dar la vía. Usted ofreció una serie de soluciones, hizo una serie de propuestas. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues alternativas es que miremos a ver cómo podemos, a veces el tema legal nos los prohíben, pero miremos a ver cómo montamos las veedurías ciudadanas. Miremos con un grupo de asesores, por ejemplo, geólogos, que ojalá pudiéramos mirar cómo está el tema, porque es un tema técnico. Entonces, al ser un tema técnico, ni los mismos alcaldes ni estamos hablando de unos temas que nosotros mismos desconocemos, pero que la comunidad está inquieta y podemos mirar a ver que nos asesoren y nos digan, venga, están haciendo las cosas bien. Tengo la tranquilidad de que el mismo señor gobernador vino y dio las directrices y miró y la opinión de él está que se está trabajando muy bien. Pero eso es una parte de la comunidad. A mí me parece que debemos apoyar a esta gente que no se le ha dado el salario, ¿sí? Por temas de tramitología, pero debemos apoyar a la comunidad en general. Si bien no podemos con recursos propios, sí por lo menos empezar a generar con la comunidad en general temas con, como ellos. Alternativas que vamos a mirar a rodear al ingeniero Napoleón, porque pues está en planeación los recursos, planeación los tiene que autorizar, pero yo sí quisiera que planeación tuviera claro de que esto es un tema de emergencia que debe tener un tratamiento muy especial para poder hacer eso. Y están trabajando, o sea, yo siento que están trabajando, que están haciendo las cosas como deben ser, que han habido muchas dificultades, entonces ya de primera mano empecemos a mirar a ver cómo, qué alternativas tenemos nosotros para poder ir ayudando, para poder ir ayudando y poder ir trabajando. Ya se avanzó, el informe es que en la parte superior de la roca ya se terminaron las labores y van a empezar a trabajar en las más abajo que pudiéramos, digamos, que desarrollar el tema que nos permitieran dar la vía lo más pronto posible. Y desde luego el alcalde anfitrión, doctor Carlos Cotrino, puso su balance en el futuro, que todos como habitantes, basado en la necesidad de unirnos para presionar al ministro de Transporte y al director de Invías para que se cumplan los trabajos y podamos tener prontamente la solución definitiva a este problema. Bueno, esa es una reunión bien interesante, pues escuchamos a toda la comunidad y pues entendemos su preocupación, pero pues también quedan muchas cosas claras. O sea, el mismo párroco explicó, de acuerdo a los expertos que lo asesoraron de Ligiominas, que esto es un problema no fácil de solucionar y lo que menos podemos en este momento es desesperarnos. Y también queda claro que pues los alcaldes hemos hecho lo humanamente posible y que lo que menos podemos en este momento es dividirnos, sino lo que tenemos es que presionar al gobierno nacional, al ministro de transporte, al director de Envías, para que nos agilicen el trabajo, para que le desembolsen los recursos a los contratistas, para que le puedan pagar a los obreros, para que puedan comprar sus diferentes implementos. Y pues obviamente nosotros como alcaldes estamos unidos con el mismo, buscando el mismo objetivo, y no podemos dejarnos desesperar ni dejarnos llevar de los comentarios. Tenemos que ser muy objetivos en nuestras apreciaciones. Invitamos al pueblo chihuano, vaquense, fomequeño a que nos rodee con su apoyo, y si en el momento que nosotros veamos que el gobierno nacional no está cumpliendo y no está haciendo lo que debe hacer, pues los llamaremos a ustedes para que masivamente nos pronunciemos, pero la idea es darle una solución definitiva a este problema. todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado, el padre Luis Eduardo Orjuela Baracaldo, del Santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Padre, ustedes están ubicados exactamente dónde. Muy buenos días. Buenos días, señor periodista, don Víctor. Me alegra, don Víctor Manuel. Sí, señor. Salamanca, me alegra mucho saludarlo, desearle muchos éxitos en su labor periodística al servicio de la comunicación de las emisoras comunitarias en Cundinamarca. Correcto, padre. Quisiéramos que usted nos dijera dónde se encuentra el santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa, porque pues estamos nosotros saliendo por 25 emisoras comunitarias, esto para ilustración de nuestros oyentes en otros sectores del departamento. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los oyentes de las diferentes emisoras comunitarias de Cundinamarca, Fomente, La Mesa, Nolaima, Fusa, Leones Estéreo, Nocaima, Guaduas, Vergara, Sasaima, Pacho Estéreo, Chuscales, Cota, en fin, todas las emisoras que están en esta cadena que permanecen informando todos los acontecimientos positivos y todos los proyectos de desarrollo de la región de Cundinamarca. Me alegra mucho tener esta oportunidad de compartir con ustedes esa información desde este lugar, aquí en San Francisco, Cundinamarca, desde la parroquia de San Francisco de Sales. Maravilloso, padre. Bueno, cuéntenos acerca del santuario. Usted tiene un poco de historia del mismo que nos pudiera relatar, desde cuándo está, cómo es en sí su arquitectura, y supongo yo que pues aparte de la Virgen de la Medalla Milagrosa, pues hay otros cuadros o algunas otras imágenes que son importantes tanto desde el punto de vista religioso como turístico. Sí, señor. Para informar a todos los oyentes de Cundinamarca, les cuento que San Francisco es una población al occidente de Cundinamarca, más o menos a una hora de la capital de la República por la excelente autopista Medellín, y con un paisaje exuberante, lujurioso, maravilloso, este paisaje que conduce de la capital de la República a San Francisco. San Francisco es una población fundada en 1857, por un sacerdote, el padre Santo María Camero. Ha habido una serie de sacerdotes muy interesantes, muy preocupados por el progreso espiritual, por una pastoral eficaz al servicio del pueblo de Dios que peregrina en esta región. Yo llegué aquí hace más o menos unos 16 años, el 20 de enero de 1996. Estoy completando 16 años de haber llegado acá, una parroquia que ya había visitado el año 1970, muy acogedora, la fe de la gente extraordinaria, gente comprometida, gente verdaderamente que busca el progreso y que vive de valores trascendentes muy positivos, como pueblo de Dios, como iglesia. Aquí me ha correspondido desempeñarme como pastor desde esa fecha que le acabo de mencionar, 1996. Una de las cosas que más me preocupaba era buscar cómo mejorar la parte religiosa, la devoción a la Santísima Virgen María, la parte pastoral, buscar como momentos, como incentivos, como acciones que verdaderamente motivaran, hicieran pensar a todo el pueblo de Dios que vive acá. Por eso hacíamos semanas bíblicas, hacíamos de llevar la cruz a los hogares, llevar la Santa Biblia a todos los hogares. Ahora estamos pensando en el futuro, llevar el catecismo a todos los hogares de la comunidad parroquial. En fin, todo eso. Pero todo esto pasa del acontecimiento y no queda. Entonces empezamos a hacer como una obra que verdaderamente representara o fuera de gran significado para San Francisco y para la región, no solo para la región de los siete de Cundinamarca, sino también para todos los cundinamarqueses. Por eso me alegra poder saludar en el día de hoy a todas las emisoras comunitarias y a todos los cundinamarqueses que están atentos a escuchar las noticias positivas de nuestro departamento. Entonces tomé la determinación casi de una manera milagrosa, porque parece que la Santísima Virgen María intervino grandemente para iniciar la construcción del más hermoso santuario, la Santísima Virgen María, aquí en San Francisco, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Se le harán los últimos retoques y será inaugurada el próximo miércoles. Es un acontecimiento grande, religioso, que motiva a toda la región, a muchos bogotanos, muchos políticos, obispos, sacerdotes, etcétera, van a acudir masivamente a este lugar de San Francisco para inaugurar esta obra tan importante, tan bonita, tan hermosa, de una arquitectura muy moderna, muy elegante. Es una mezcla de arte de los diferentes estilos, dorio, jónico, corintio, etcétera, y romano, muy moderno, muy bonita. Esa es la capilla que yo lo invito a usted, señor don Víctor, para que ojalá nos acompañe ese día. Lo mismo invitar a don Darío Alfredo Sabogal, que se dio, ojalá vinieran y nos acompañaran, hicieran una nota y vieran la realidad de lo que yo les estoy comentando. Vale la pena acudir, vale la pena esta obra que se está realizando, y sobre todo mi gran alegría, satisfacción, me siento realizado haber podido llegar a cristalizar esta obra que a base de puros milagros, con la generosidad del pueblo, pudimos levantar. Bueno, padre, quiero agradecer también, sí, muchas gracias a todos ustedes por querer prestar estos medios de comunicación a través de nuestra emisora parroquial y comunitaria para estar a todo Cundinamarca y contarles esa hazaña que se está realizando en San Francisco. Padre, a propósito de esto, usted dice que hubo mucha generosidad. ¿Quiénes le ayudaron en forma destacada, importante? Porque pues toda construcción hoy implica unos costos bastante altos. No copié bien su pregunta, don Víctor. Padre, ¿quiénes le ayudaron en forma importante desde el punto de vista económico para cumplir con su misión de la construcción de este santuario? Pues don Víctor, usted sabe que las grandes obras de la iglesia se han hecho con vendiendo empanadas, los pobres, la gente, todas con generosidad, unos de una manera, otros de otra manera, con rifitas, con aporte, regalando arena, regalando bloques, regalando cemento, dando dinero para comprar las cosas, para unos daban se hizo una cruz gigantesca, una cruz que tiene 18 metros de altura, con unas campanas al lado del lado. En fin, es para poder retratar, digamos, bastante tiempo, para ir narrándole paso a paso este grandioso acontecimiento que vamos a celebrar el próximo miércoles en San Francisco, Cundinamarca. Por supuesto que sí, padre. Quisiéramos conocer, digamos, la capacidad, más o menos cuántas personas puede albergar el santuario. Sí, el santuario no es gigante, digámoslo así. La capacidad para albergar dentro o bajo techo ese santuario es más o menos para unas 200 personas. Pero lo que el contenido es muy artístico. Están algunas pinturas de Miguel Ángel Guerra, el gran artista de Bogotá, que son lienzos que se han colocado o se van a colocar en la parte interna del templo. Uno es el de las bodas de Caná, para simbolizar el comienzo de la vida pública de Cristo. Otro es el de Pentecostés, para simbolizar el comienzo de la iglesia, y en el centro está un gran retablo hermoso, un arte bellísimo del buen pastor. La estructura es imponente, es majestuosa, es novedosa. La imagen tiene 8 metros de altura y la base tiene 9 metros de altura. En total la obra tiene 17 metros de altura, un área de construcción más o menos de unos 150 metros cuadrados. Esa es la obra, un poquito más de 150 metros cuadrados, pero con toda clase de cosas significantes, insignificantes, pero atractivas, bellas. El paisaje que tenemos aquí es de los pocos de Cundinamarca para observar todo el occidente. Podemos observar desde aquí hermosamente, cuando está despejado, el Parque de los Nevados, el Quindío, el Tolima, el Huila, el Santa Isabel y el Nevado del Ruiz. En fin, todo lo que yo diga es muy poco en relación con la belleza que van a disfrutar y ya han disfrutado muchísimo de las personas que han venido, muchos extranjeros, hasta de Holanda, de Suiza, de Bélgica, han venido a visitar este santuario. Pues padre, le deseamos el mejor de los éxitos ahora que ya pues la feligresía va a tener la oportunidad de ingresar al santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el municipio de San Francisco, santuario que usted regenta el próximo 15 de agosto. Entonces, esa gran inauguración, esa visita de los jerarcas de la iglesia y por supuesto de muchísimos fieles. Así que padre, lo felicitamos y siempre que usted tenga alguna información que suministrarnos al respecto, aquí con mucho gusto. Gracias, señor periodista, don Víctor Manuel Salamanca, muy amable al señor director, don Alfredo Sabogán. Muchas gracias a todas las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Gracias también a los grandes medios de comunicación que le están dando mucha opinión pública a esta hora tan positiva, tan bonita. Ahora sí vale la pena resaltar y contar a los colombianos, contar a los cundinamarqueses, que vale la pena detenernos, no tantas noticias negativas, todo positivo, como están haciendo las emisoras comunitarias de Cundinamarca, ejemplo de comunicación para todo nuestro país, y ejemplo también para los grandes medios de comunicación en el país. Las emisoras comunitarias están ocupando un puesto destacadísimo en la manera de llevar la comunicación, de informar a las comunidades, informar, formar, divertir y evangelizar, que es nuestro lema aquí en la emisora de San Francisco Estéreo. Padre, muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros y muy buen día. Con muchísimo gusto. Saludos a todos y muchas bendiciones. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el presidente de la Asamblea, Rafael Tamayo Tamayo, sostuvo que los 16 diputados apoyan de manera irrestricta al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y destacó la unidad con que están trabajando. Estamos unidos con el gobernador en todos sus trabajos y actividades. Los diputados hacemos presencia y acompañamos al mandatario departamental. Este es un gobierno de carácter social, de mucha participación, que es lo que más nos ha llamado la atención a los 16 diputados, de que el gobernador es una persona muy allegada a la comunidad y nos ha permitido conocer todos sus programas y proyectos y nos ha permitido acompañarlo en cada una de sus visitas a las comunidades para analizar y ofrecer soluciones oportunas frente a las necesidades que se presentan, señaló el presidente de la Duma departamental. Otro de los importantes alcances que dio a conocer el presidente Rafael Tamayo es que Cundinamarca obtuvo la presidencia de la Federación Nacional de Diputados entre 23 departamentos, distinción que recae en el diputado cundinamarqués Juan Carlos Coy. La Asamblea hizo importantes propuestas relacionadas con la salud, medio ambiente y en el tema de mujer, equidad y género, las cuales serán llevadas al Congreso de la República para que queden incluidas en la ley del régimen departamental. Igualmente, agregó, se adelantarán próximamente reuniones en las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquía y Andina, cuatro importantes eventos que se desarrollarán con el fin de socializar estos temas, finalizó el funcionario. En Zipaquirá, sala de redacción. La policía de Zipaquirá capturó a 4 personas dedicadas a la venta y tráfico de estupefacientes en el municipio. Las capturas fueron realizadas mediante allanamientos adelantados por el Comando de Policía de Cundinamarca en los barrios San Carlos y La Concepción, en los que también se hizo la incautación de 452 papeletas de bazuco y dinero, presumiblemente producto de la actividad ilícita. El comandante del Distrito 9 de Policía de Cundinamarca, con sede en Zipaquirá, coronel Darío Enrique López, dijo que los allanamientos son la consecuencia de la labor de inteligencia de la institución en coordinación con la Policía Judicial, la SIJIN y la Fiscalía General de la Nación durante varios meses de seguimientos. Los cuatro capturados están siendo judicializados y fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que se adelanten los procesos penales correspondientes. Durante tres días, unidades de la Policía de Cundinamarca realizaron un plan de intervenciones en el que se hicieron varias actividades de combate al hurto callejero, especialmente a celulares, el tráfico y consumo de estupefacientes, particularmente en colegios, tráfico ilícito de licor adulterado y control vial en el municipio. En Soacha, sala de redacción, respondiendo al llamado del alcalde municipal Juan Carlos Nemocón para que las juntas promuevan la limpieza y el embellecimiento de los barrios con motivo de los 412 años de Soacha, las juntas de acción comunal de La Veredita, El Mirador, San Isidro y Primavera promovieron una jornada que involucró a buena parte de la comunidad de estos cuatro sectores de la Comuna 2. La iniciativa fue de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Veredita, Jenny Esperanza Forero, quien invitó a sus colegas de El Mirador, San Isidro y Primavera para que en un solo día salieran a asear y embellecer todo el sector. Y desde muy temprano, buena parte de la comunidad salió a jugarle a la estética de su sector. Y de paso, comenzaron una campaña con el fin de concursar por el premio mayor que la alcaldía otorgará al barrio más aseado de la ciudad. La propuesta salió porque considero que desde el principio nosotros somos hermanitos y como buenos hermanos y buena familia tenemos que permanecer unidos. Por eso la idea es seguir trabajando así, porque muchas veces una sola junta no lo hace. Entonces, a partir de esta administración vamos a trabajar en llave. Cualquier proyecto que se tenga siempre lo vamos a hacer entre los cuatro barrios, manifestó Jenny. Agradecemos la iniciativa de la presidenta de La Veredita, entonces decidimos todos apoyar la idea, puesto que queremos ver nuestros barrios muy bonitos y unidos, aunque trabajar con comunidad no es fácil. Aquí lo estamos haciendo a través de las Juntas de Acción Comunal. Estamos dando ejemplo porque queremos que esto siga siendo turístico. Hoy le apostamos a promover la cultura ciudadana, a embellecer al Mirador, La Veredita, San Isidro y Primavera, y la idea era salir las cuatro juntas para trabajar todos de la mano con el fin de participar en el proyecto del alcalde, en los incentivos que está dando la Alcaldía Municipal de Soacha, agregó Gabriel Urbano, presidente de la Junta de Acción Comunal del Mirador. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. Jenny Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. El saludo para todos nuestros colegas en las diferentes emisoras y a todos los oyentes que escuchan Recorriendo Cundinamarca a esta hora. Desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, la emisora Alegría Estéreo, les informamos. La empresa de servicios públicos de Tocancipá cumple 4 años al servicio del municipio. La empresa de servicios públicos de Tocancipá, que fue creada el 1 de agosto del 2008 con el gobierno del señor Walfrando Adolfo Forero Bejarano, alcalde del municipio, y como primer gerente el doctor Luis Alfonso Rodríguez Balbuena, tiene como misión prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a toda la población tocancipeña, con calidad, responsabilidad ambiental y compromiso social. La empresa de servicios públicos de Tocancipá en el año 2015 pretende ser reconocida a nivel regional como una organización líder por su solidez y por generar altos niveles de bienestar y confianza en sus usuarios. También podemos visualizar los diferentes objetivos que tiene la empresa de servicios públicos frente al municipio de Tocancipá, como son garantizar el suministro continuo de agua potable, garantizar que no se viertan aguas residuales sin ser tratadas a las fuentes hídricas naturales, asegurar la efectividad, recolección y disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Tocancipá, promover la cultura ciudadana en el ahorro y uso eficiente de los recursos hídricos y el manejo adecuado de los residuos sólidos, lograr alto nivel de eficiencia en la prestación de los servicios para minimizar el incremento tarifario. Esta empresa de servicios públicos del municipio de Tocancipá tiene como política de calidad el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos utilizados en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio, con el fin de lograr la satisfacción de las exigencias de nuestros usuarios. Pues con responsabilidad, compromiso, servicio, respeto, sentido de pertenencia, lealtad y honestidad como valores predominantes para la empresa de servicios públicos de Tocancipá, han marchado durante estos 4 años brindándole un servicio eficiente y eficaz a todos los tocancipeños. En el año 2011, el doctor Francisco Alirio Rodríguez Santos sería el segundo gerente de esta empresa de servicios públicos. Actualmente, el doctor Jorge Andrés Porras Vargas asume la gerencia. Esta empresa cuenta con las siguientes áreas de servicio. El área operativa, bajo la ingeniería del doctor Diego Hernán Ballesteros. Esta área tiene los cargos de fontanería, auxiliares de aseo, lectores y recolectores. El área administrativa y financiera, bajo la coordinación de la doctora Marisol Ramírez Hernández, esta área tiene los cargos de comercial, talento humano, almacén y contabilidad. El área de control interno, la ingeniera Sandra Milena Ruiz, quien maneja todo el proceso de calidad. 4 años al servicio de Tocancipá, la empresa de servicios públicos celebra con todos los tocancipeños el trabajo conjunto, el trabajo eficaz en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los frutos recogidos en el día de hoy son el resultado de una gran labor y el inicio de un excelente camino. Felicidades a la empresa de servicios públicos de Tocancipá en sus 4 años y esperamos que sigan con ese entusiasmo y cumpliendo esa gran labor, esa gran tarea de entregar a nuestro municipio su servicio con la mayor responsabilidad. Jenny Patricia, Víctor Manuel, esta ha sido la información desde el municipio de Tocancipá. Emisora Alegría Estéreo les informó para ustedes, John Edilberto Ramírez. Ustedes sigan recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a nuestros amigos de La Paz Estéreo del Peñón. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Víctor Manuel, Jenny Patricia, el saludo muy especial para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca, acompañándoles con la información en el día de hoy desde el municipio del Peñón, La Paz FM Estéreo. Se realizó en nuestro municipio la elección de la Junta Directiva de Asojuntas, a cargo del señor Nelson Bustos, quien era el presidente en el periodo 2008-2012 y nuevamente reelegido por los comunales para el periodo 2012-2016, y quien nos acompaña en la mañana de hoy. Así que damos la bienvenida a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo. Tenga usted muy buen día. Buenos días, Mary. Un saludo muy especial al doctor Darío Sabogal, director de este prestigioso programa de nuestras radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Especialmente a saludar a todos los oyentes de Cundinamarca y de todas las emisoras que se enlazan en este programa, y un saludo muy especial a todos los comunales de Cundinamarca, especialmente de nuestro municipio y la gente más integrada en este movimiento de la acción comunal. Bueno, Nelson, ¿quiénes podían participar en esta elección? Como lo establece la misma ley 742 del 2002, únicamente podían participar el presidente y los 3 delegados que se eligieron en las elecciones de las diferentes juntas de acción comunal, presidente y 3 delegados. ¿Cómo se realizó esta votación? Acá se hizo una asamblea preparatoria el 19 de julio y ahí se establecieron las reglas de juego para la elección del 29. Entonces, en dicha asamblea se acordó que el sistema de elección sería a través de plancha y a través de asamblea permanente. ¿Cuántas veredas participaron? En este municipio hay 37 juntas de acción comunal. De las 37 participaron 34, porque 3 de ellas no se reorganizaron y estamos en ese proceso porque no hicieron la elección en los términos que establecía la ley. Pero participaron 34.

que cuantifica la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, especialmente CO2, que son liberadas a la atmósfera producto del consumo de combustible, energía eléctrica, agua y papel por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el año 2011. Cabe recordar que la estrategia ambiental puesta en marcha por la Administración Departamental y acogida por más de 30 municipios permite definir los objetivos en materia de políticas de reducción de emisiones, reorientar los procesos culturales y administrativos, buscando la eficiencia y efectividad en la entidad y la disminución en sus costos operativos. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca. En la mañana del pasado 7 de agosto, una fecha histórica para el país por la recordada batalla de Boyacá, en las instalaciones del Coliseo Municipal, el Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, dirigido por el licenciado René Arredondo, realizó una jornada de resistencia cardiovascular que contó con la participación de más de un centenar de madrileños, sin importar edad o género, activaron su energía en esta memorable fecha. La jornada, que inició a las 8 de la mañana y estuvo dirigida por Alejandro Torres, entrenador del gimnasio municipal, consistió en una serie de estaciones con diferentes ejercicios para fortalecer y ejercitar todo el cuerpo. Allí los participantes hicieron recorridos por los diferentes puntos donde tenían 2 minutos para realizar actividades para abdomen, pierna, brazo, bicicleta, entre otros. Hacia las 10 de la mañana se dio por terminado el circuito de ejercicios. Todos los asistentes recibieron un bocadillo para recuperar energía y de igual manera se rifaron premios, esto para estimular el deporte y la actividad física. Este tipo de encuentros se dan bajo el lineamiento del alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, quien busca generar bienestar en la población madrileña en el tema de salud, y es allí donde el deporte y el ejercicio se convierte en parte fundamental. Así también contribuye para que niños y jóvenes ocupen su tiempo libre, alejándolos de las calles y la drogadicción. Las personas interesadas en pertenecer al gimnasio solo deben acercarse a las oficinas del Instituto para el Deporte y la Recreación de Madrid, ubicado en el Coliseo Municipal, para realizar la inscripción. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. ¡Feliz día! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.